Él se cree muy seguro en conocerte, que no hay nadie en tu mente cuando le haces el amor. Él se cree el primero en descubrirte, en estrenarte y sentirte, en encenderte de pasión. Se equivoca al creer que él es el único que conoce cada punto donde estallas de placer. Ay, se equivoca, pobre ingenuo presumido, al creer que tus suspiros solo fueron para él. Dile que yo también fui buen amante, que no me importan sus alardes, que nos quisimos a morir. Dile que improvisé miles caricias, yo dibujé sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor. Que te conozca tanto como mejor. Que él dice que no fui nada en tu vida, que perdiste cada día que pasaste junto a mí. Se equivoca al creer que él es el único que conoce cada punto donde estallas de placer. Se equivoca, pobre ingenuo presumido, al creer que tus suspiros solo fueron para él. Dile que yo también fui buen amante, que no me importan sus alardes, que nos quisimos a morir. Dile, dile, caricias, que dibujé sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor. Que te conozca tanto como mejor. Díselo, oye, díselo, o se lo digo yo. Amante, que no me importan sus alardes, que nos quisimos a morir. Dile, dile, dile que improvisé miles caricias, que dibujé sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor. Que te conozca tanto, oh,